mi amigo querido. Una de las peores tragedias que puede suceder con los hijos de Dios es la falta de memoria espiritual, es decir, la incapacidad de mirar hacia atrás, de aprender las lecciones necesarias y no volver a cometer los errores pasados. Ahora, es muy fácil ver ese tipo de comportamiento en los otros, pero es difícil de verlo cuando se trata de nosotros mismos. Yo siempre digo, no hay que tener miedo de errar. Yo creo que en esta vida, después de la entrada al pecado, errar, caer, resbalar, es parte del crecimiento, parte del ganar experiencia para vivir mejor, para ser más sabios en la vida. No tengas miedo de errar, ahora ten pavor de cometer el mismo error siempre, porque los errores nos enseñan, a veces nos enseñan más los errores que las victorias, porque en el momento de la victoria hay tanta algarabía, tanto júbilo, alegría, que no tienes tiempo para parar, pensar, meditar. Pero en la soledad del fracaso, de la derrota, ahí no te queda otra cosa sino llorar, pensar, hacer introspección y pensar por qué fallaste. Y de los errores se aprende mucho más que de las victorias. Infelizmente, pues el pueblo de Israel no aprendió de sus errores pasados. Veremos cómo el pueblo de Israel regresó a sus errores que había cometido antes de ir a Babilonia. Tú sabes que el pueblo había ido a Babilonia como consecuencia de haberse apartado de los caminos de Dios. Había pasado 70 años en el cautiverio, pero después había regresado de allí por la providencia divina y bajo el liderazgo de dos hombres como Esdras y Nehemías. Entonces Dios había logrado usar a ese pueblo para construir el templo y restaurar la ciudad. Pero por algún motivo Nehemías regresó a Persia. Y durante su ausencia, que no fue mucha, el pueblo volvió a sus errores pasados. Cuando Nehemías regresó, observó que había nuevamente mucha cosa a ser reformada. El problema empezaba con los líderes. El principio bíblico dice, tal el pastor, tal la oveja. Ahora, ¿qué se podría esperar del pueblo si el propio sacerdote andaba mal? Eliasib era el sumo sacerdote de la nación y también estaba a cargo del templo. Este sumo sacerdote, que debería ser el ejemplo para el pueblo, había hecho alianza con Tobías y con Sanbalat. Ahora, ¿te acuerdas quiénes son estos dos personajes? Pues fueron los que crearon todo tipo de oposición para que no se construyera el templo ni se reformara la ciudad. Era gente malvada, ellos habían causado intrigas con el rey para que impidiera a Nehemías la reforma, en fin. Gente que perseguía al pueblo de Dios, se oponía a los planes divinos, odiaba al pueblo de Dios. Uno de ellos era amonita, y los amonitas siempre habían perseguido a Israel desde que el pueblo de Dios peregrinaba en el desierto. Pero ahora, cuando Nehemías regresa de su viaje, encuentra que Eliasib, el sumo sacerdote, y Tobías habían hecho una alianza porque parece que los hijos se casaron. Sanbalat, el otro adversario de Nehemías, tenía una hija que estaba casada con el nieto del sacerdote Eliasib. Por lo tanto, el círculo de intriga alrededor de Nehemías debió haber sido intenso, ya que el grupo de opositores de Nehemías estaba ahora emparentado con los líderes espirituales de Israel. Peor todavía, el sumo sacerdote le había dado a Tobías una de las habitaciones del templo, la habitación dedicada, destinada especialmente a guardar el diezmo y las ofrendas. A Tobías se le había otorgado residencia permanente en el templo, una forma de colocarlo como si fuera uno de los líderes de la nación. Quiere decir, los enemigos de Nehemías finalmente habían logrado lo que siempre quisieron, desplazar a Nehemías y asumir el liderazgo ellos mismos. Afortunadamente, ¿qué sucedió al regreso de Nehemías? Leamos Nehemías 13, 8 y 9. Y me dolió, dice Nehemías, en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Ahora, querido, esto es historia, pero ¿qué podemos aprender de la historia? Una cosa vital, el diablo nunca está contento. Él va a querer entrar, al pueblo de Dios. Él va a querer tomar las riendas del pueblo de Dios para llevarlo a la perdición. Y lo va a hacer de muchas maneras. Usando la seducción, el engaño, la mentira. Cuando esas herramientas no le dan resultado, entonces va a usar la violencia, la injusticia, la persecución. Ahora, si no, nada de eso le da resultado. Él puede optar el mismo método que usó con el pueblo de Israel en los días de Nehemías. Disimuladamente, bajo alianzas, va entrando al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa? Desde adentro comienzan a trabajar, a creer que la iglesia está muy anticuada, que debemos cambiar esto, que esto ya no sirve, que esto fue bueno para otros tiempos, ahora no. Y cuando abres los ojos y te das cuenta, ya el pueblo está siendo dirigido por gente que no tiene nada de la palabra de Dios, o ha tomado la palabra de Dios y la ha modificado. Eso es un riesgo que nosotros corremos hoy. Gente que disimuladamente puede entrar a la iglesia para conducir al pueblo de Dios a la perdición. Son lecciones del pasado que deben hacernos meditar y pensar hoy. Vamos al segundo punto de la lección. El problema no era solo que los líderes espirituales estaban contaminados, sino que el pueblo, al ver la actitud de los sacerdotes, dejó de devolver a Dios lo que es de Dios. O sea, el sagrado diezmo. Tal vez usaran como justificación para no ser fieles el hecho de que los líderes estaban haciendo cosas cerradas, que los líderes estaban equivocados. Pero querido, hay una verdad. Nada justifica la infidelidad. Tú no devuelves el sagrado diezmo para los seres humanos. Tú devuelves el sagrado diezmo a Dios. El dinero sagrado lo administran los hombres, pero no es de ellos, no les pertenece a ellos. No es a ellos que tú les das, es a Dios. Ahora, tú puedes decir, pues entonces si ellos no administran bien, yo puedo hacer lo que quiero con el diezmo, usarlo de otra manera más adecuada. Infelizmente, en la Biblia no encontramos apoyo para esa idea. El diezmo es de Dios, tú le devuelves a Dios. Cuando Cristo venga, tú vas a rendir cuentas a Dios de lo que has hecho con el sagrado diezmo. Pero si ellos administraron mal, quien administró mal tendrá que dar cuentas a Dios. Ese ya no es mi problema. Yo soy fiel a Dios devolviendo lo que es de Dios. Y el otro que administró mal, él tendrá que darle cuenta a Dios porque administró mal el sagrado dinero de Dios. Pero nada justifica el hecho de que porque no me gusta la manera como administran o porque yo veo un error o otro error en la vida de uno u otro hombre, yo comience a administrar el diezmo. ¿Lo doy para los pobres o lo doy para un pastor que yo creo que sí es un hombre de Dios? No, las cosas no funcionan de esa manera. ¿Qué hizo Nehemías al ver esta situación de infidelidad en el sagrado diezmo? Leamos Nehemías 13, 10 al 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Esto es interesante. Nehemías no solamente sacó a los líderes que no estaban realizando bien su trabajo, sino que colocó hombres de Dios en la administración del templo, en la administración de los recursos sagrados. Pero reprendió al pueblo y les dijo, no es porque uno u otro hombre estaban administrando mal que ustedes tienen que ser infieles a Dios. Por eso la Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí, a la casa del Señor. Él es el que administra. Si los seres humanos fallan, pues Dios se encargará, como en esta ocasión, de sacar a los hombres que fallan. Pero Dios siempre está en el control y en el destino de la iglesia de Dios. Quiero leer y comentar una cita del Espíritu de Profecía a estas alturas. Está en Profetas y Reyes, página 491. Dice, no solo se había profanado el templo en aquellos días. ¿Cómo se profanó el templo? Colocando dentro del templo gente como líder, gente no convertida. Gente que quería el mal del pueblo de Dios. No solo se había profanado el templo, sino también se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Ah, esto es interesante. Los líderes no estaban usando el diezmo con sabiduría. ¿Para qué nos fue dando el diezmo? Eso vamos a ver en el punto siguiente con más detalle. Pero el diezmo tiene que ser usado para el propósito que Dios ha determinado, no para otro. Pero ellos no estaban usando bien, no estaban aplicando bien los diezmos, las ofrendas. Esto propendió a desalentar la liberalidad del pueblo. Lógico, porque como siempre el pueblo dice, administra mal, entonces ya no doy. Sigo leyendo la cita. Habiendo el pueblo, perdido su celo y su fervor, le costaba mucho devolver sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Y ese no era el plan divino. Así que Nehemías, al volver de su viaje y ver todas estas cosas, comenzó a ajustar las cosas, comenzó a amonestar al pueblo y comenzó a corregir lo que tenía que ser corregido. Hablemos ahora de los diezmos. Esta es la tercera parte. Los diezmos no son una idea establecida por seres humanos. No fueron los hombres que inventaron el diezmo. No fueron los levitas que dijeron el diezmo va a ser para nosotros. Es Dios que determinó. ¿Por qué? Dios es dueño de todo. Él no quiere tu dinero. Él no necesita tu dinero. Él quiere tu corazón. ¿Y entonces por qué dinero? Porque infelizmente mientras vivamos en esta tierra, donde está tu dinero, está tu corazón. Pero en realidad lo que Dios quiere es tu corazón. Ahora no digas que amas a Dios cuando retienes para ti lo que es de Dios. Expresa tu amor de manera práctica. Los hombres que administran la obra necesitan ser sabios para administrar el sagrado diezmo. Pero el diezmo no es idea de hombres, es idea divina. Ahora, yo encuentro gente sincera que dice, oh, pastor, pero en el Nuevo Testamento ya no se habla de diezmo. Tal vez no se habla con mucho énfasis del diezmo, como no se habla con mucho énfasis del sábado. ¿Por qué? Por una simple razón. Si yo ya sé que has tomado desayuno, ¿para qué te voy a decir, vuelve a tomar, toma desayuno? Ya sé que has tomado desayuno. El tema del diezmo y del sábado en el Antiguo Testamento es una cosa completamente establecida. Entonces, ¿para qué en el Nuevo Testamento hay que repetir una y otra vez? Sin embargo, el principio del diezmo continúa vigente en el Nuevo Testamento. Y voy a leer solo un texto, Hebreos capítulo 7, versículos 1, 2 y 5. Dice así, ahí el autor de la epístola a los hebreos, que para mí es Pablo, relata lo siguiente. Este Melquisedec, está hablando del sacerdote, este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salem, que significa rey de paz. Este era Jesús, este era Dios. Ahora sigue diciendo el autor, ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes de Abraham. Es una cosa establecida. Ahora, ¿qué necesidad tendría Pablo de repetir este concepto? ¿Ah? Si ya no existía el diezmo en el Nuevo Testamento. Este es un texto del Nuevo Testamento, Hebreos. Y él da por sentado que Abraham fue fiel devolviéndole a Dios lo que era de Dios. ¿Por qué? Porque es justo que los que trabajan en el Evangelio vivan del Evangelio, reciban los sagrados diezmos. El diezmo es usado principalmente para evangelizar, para avanzar con la predicación del mensaje. Y los hombres que se dedican exclusivamente al trabajo de la evangelización, pues reciben su manutención de los sagrados diezmos. Vamos al otro punto. Otro punto que necesitaba reforma era el sábado. Leamos Nehemías 13, 15 al 18. En esos días descubrí, dice Nehemías, en Judá, que en el día de reposo había algunos que exprimían uvas en los lagares, acarreaban leña y cargaban sus asnos con vino, uvas, higos y todo tipo de mercancía para llevarlas a Jerusalén. Entonces les llamé la atención, porque en el día de reposo no está permitida la venta de provisiones. En Jerusalén descubrí también a un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. Entonces llamé a los jefes de Judá y les dije, ¿por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Esto mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo. ¿Y qué hizo Nehemías entonces? Pues comenzó a reformar las cosas, porque de nada vale amonestar, si no emprendes una obra de reforma. Lo que está malo hay que corregirlo. No basta decir que está mal. Ahora, ¿por dónde empiezas a corregir? Por ti mismo. Por eso hoy a veces hay gente que va a las redes sociales y agrede a los líderes, a la iglesia, porque el pecado está entrando. Está bien. Hoy día vivimos la etapa de la Odisea en que no somos ni calientes ni fríos, somos tibios. Pero hay que reformar. ¿Y por dónde empieza la reforma? Por mi propia vida. Cuando mi vida es consagrada a Dios, mis hábitos se reforman, mis costumbres, mis procedimientos, mi conducta se reforma. Ahora yo traduzco el amor, hablo con el amor y llevo amor. Y el amor es instrumento poderoso para reformar una iglesia, para transformar a una iglesia. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías 13, 19 al 22 dice, antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer y las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas, ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como en repetidas ocasiones los mercaderes se quedaron afuera de Jerusalén. Entonces los llamé y les advertí, ¿por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces, querido, dejaron de venir esa gente. El texto dice, desde entonces dejaron de venir en día de reposo. A los levitas les ordené que se purificaran y fueran a custodiar las puertas para mantener sagrado el día de reposo. Ahora, todo esto que hemos visto hasta aquí de nada valdría sin el quinto punto de la lección. Y llegamos aquí hablando de la advertencia de que necesitamos recordar lo que pasó con nuestros padres. El pueblo de Israel fue duro de cerviz. Erraba, venía la aflicción, el dolor como consecuencia de sus errores. Se arrepentía. Al poco tiempo volvía a sus andanzas antiguas. Una y otra vez. En esta ocasión de Nehemías fue una de esas veces, de esas tantas veces que el pueblo cometía los mismos errores del pasado. Pero yo quiero pensar en mi vida. Estoy dispuesto a aprender, a leer esta lección. Estoy dispuesto a corregir en mi vida, a reformar lo que tiene que ser reformado, a mantener puros los principios de Dios, no en la iglesia, en mi vida, porque yo soy la iglesia. No a mirar a los otros, sino a mí. Estoy dispuesto a corregir mi actitud con relación al sábado, a los extremos del sábado, a recibir el sagrado sábado en el horario en que el Señor me enseña su palabra, a despedir el sábado en el horario correcto, a hacer del sábado un día deleitoso, agradable, santo al Señor. O tampoco puedo estar preocupado en cuidar la letra y olvidarme del espíritu, porque el pueblo de Israel se fue al otro extremo en los días de Cristo, que hasta al propio Señor Jesús querían corregirlo. Al propio Señor Jesucristo, al Señor del sábado, querían enseñarle cómo se guarda el sábado. Hoy día podemos correr ese riesgo de irnos al extremo, de ser tan exagerados que nos olvidemos que el día sábado no es un día para contar pasos, no es un día para estar atento a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, sino para que sea un día de alabanza, de loor a Dios y que Jesús sea el centro de la experiencia del sábado. Hay mucha cosa que corregir. La vida es aprendizaje. Vamos a aprender y avanzar. Que Dios te bendiga ricamente.